Sección 6 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 6. El Salón del Atlas. Desde el momento en que el sastre se había despedido de él, hasta el momento en que Graham se encontró en el ascensor, apenas se habían transcurrido 5 minutos. Y así, como todavía la broma de aquel largo intervalo de sueño se cernía sobre él, del mismo modo la inicial extrañeza de estar vivo en un siglo tan remoto lo llenaba todo con un sentimiento de admiración sobrenatural, con algo de la calidad de un sueño realista. Estaba todavía sujeto, atónito espectador, y solo medio desembarazado en la vida. Lo que había visto, y especialmente aquel tumulto, contemplado desde el parapeto de la terraza, le parecía un espectáculo semejante a una cosa presenciada desde el palco de un teatro. «No he comprendido», dijo. «¿Qué ha ocurrido? Mi cabeza es un torbellino. ¿Por qué gritaban? ¿Qué peligro amenaza?» «Tenemos nuestros sinsabores», dijo Howard. Sus ojos evitaron las interrogadoras miradas de Graham. Atravesamos un periodo de intranquilidad y, finalmente, la aparición de usted, su despertar, precisamente en estos momentos, tiene cierta relación. Hablaba a fragmentos, como quien no está seguro de lo que dice. Se detuvo bruscamente. «No comprendo», dijo Graham. «Más tarde verá usted con mayor claridad», replicó Howard. Miró hacia arriba con inquietud, como si encontrase demasiado lento el movimiento del ascensor. «No dudo que lo comprenderé mejor cuando vea más claramente trazado mi camino», dijo Graham desorientado. «Esto es, hay motivos para estar perplejos. Hasta ahora todo es tan extraño. Nada parece posible, nada, ni siquiera en los detalles». El ascensor se detuvo y se apearon en un estrecho pero larguísimo corredor entre altas paredes, a lo largo de los cuales corría extraordinario número de tubos y gruesos cables. «¿Qué lugar tan inseguro?», dijo Graham. «¿Es todo ello un solo edificio? ¿Qué usos tiene?» «Es uno de los varios centros públicos para ciertos servicios, luz, fuerza y otros». «¿Era un tumulto político aquel en el camino? ¿Qué forma de gobierno impera? ¿Tienen ustedes policía aún?» «Mucha», dijo Howard. «¿Mucha?» «Sobre unos 40». «No lo entiendo». «Probablemente no. Nuestro orden social debe parecerle a usted demasiado complicado. Yo mismo no lo comprendo muy claramente. Ni creo que nadie. Usted quizás pueda, más adelante. Ahora vamos al consejo». La atención de Graham estaba dividida entre la urgente necesidad de sus investigaciones y la gente que se encontraba en los corredores y patios por donde pasaban. A veces su mente estaba concentrada sobre Howard y las ambiguas respuestas que daba, y luego perdía la ilusión, atraído por alguna viva e inesperada impresión. A lo largo de los corredores, en los patios, la mitad de las personas que veía llevaban el uniforme encarnado. La tela azul pálido, tan abundante en la nave del camino movible, no se veía allí. Invariablemente aquellos hombres le miraban y le saludaban a él y a Howard cuando pasaban. Tuvo la clara visión de haber entrado en un largo corredor y allí había gran número de muchachas sentadas en asientos bajos y en la actitud del que asiste a una cátedra. No vio profesor, sino un nuevo aparato del cual imaginó que procedía una voz. Las jóvenes le miraron a él y a su conductor, a su parecer con curiosidad y sorpresa, pero pasó antes de que pudiese formarse una idea de la índole de aquella reunión. Juzgó que conocerían a Howard y que se preguntarían sobre él. Aquel Howard, al parecer, era una persona de importancia, pero al propio tiempo era el guardián suyo meramente. Eso era raro. Llegó a un corredor a media luz, y en este corredor colgaba un pasillo, de modo que podía ver los pies y piernas de las personas que iban y venían, pero nada más. Después, vaga confusión de galerías y algún transeúnte que casualmente volvía la cabeza para mirar a la presurosa pareja. La duración de los tónicos que había tomado no era de mucho tiempo. Sentía ya cansancio por tan rápida caminata. Dijo a Howard que acortase el paso. Pronto estuvo en un ascensor que tenía una ventana sobre el gran camino, pero aunque abrieron el vidrio, estaban demasiado elevados para poder ver las móviles plataformas a sus pies. Solo vio personas que iban y venían a lo largo de cables de aspecto endeble. Y después pasaron a través de la calle a una gran altura. La cruzaron mediante un puente cerrado con cristales, tan claro que le daba vértigos solo recordarlo después. El suelo era asimismo de cristal, por la memoria del acantilado entre New Quay y Boscastle, tan remota en el tiempo y tan reciente en su experiencia. Parecióle que debían estar a unos 400 pies sobre el camino movible. Se detuvo, miró abajo, entre sus pies, sobre la agitada muchedumbre encarnada y azul, diminuta y lejana, luchando y gesticulando todavía frente a la pequeña terraza, tan distante que parecía un juguete y donde había estado él no hacía mucho rato. Un hombre sentado en un pequeño asiento de madera, bajando de algún punto mucho más elevado que el estrecho puente, se deslizaba por un cable con tanta velocidad como si cayese. Graham se detuvo involuntariamente para observar cómo el extraño viajero desaparecía en una abertura circular y luego volvió de nuevo los ojos a la tumultuosa lucha. A lo largo de una de las secciones más rápidas corría un grupo de cosas encarnadas. Estas cosas se tornaron en figuras humanas al aproximarse a la terraza y después subían saltando a las plataformas más bajas y de allí al lugar donde la lucha era más encarnizada. Aquellos hombres de encarnado parecían armados de palos o garrotes y empleaban contra la multitud. Un gran vocerío, gritos de furor, rugidos, llegaban hasta Graham. «¡Adelante!», exclamó Howard haciéndole del brazo. Otro hombre pasó descendiendo por un cable. Graham levantó los ojos para ver de dónde venía y a través del vitreo techo y de la red de cables y alambres vio confusas formas pasando como las de un molino de viento y entre ellas ojeadas de un remoto y pálido cenit. Después Howard le hizo adelantar y se encontraron en un estrecho pasillo decorado con modelos de geometría. «Deseo ver más de esto», exclamó Graham resistiéndose. «No, no», dijo Howard sin soltarle el brazo. «Por aquí, debe usted seguir este camino». Y los hombres de encarnado que le seguían parecían dispuestos a apoyar sus órdenes. Algunos negros con un curioso uniforme amarillo y negro se vieron al extremo del pasillo y uno se apresuró a levantar una compuerta corredera por donde pasaron. Graham se encontró en una galería donde remataba una vasta cámara. El negro cruzó esta, abrió otra compuerta y esperó. El lugar tenía la apariencia de una antecámara. Vio cierto número de personas en el espacio central y en el extremo opuesto una ancha e imponente puerta a la que se subía por unas cuantas gradas, cubierta con pesados cortinajes, pero dejando entrever la idea de otro salón más vasto detrás. Vio hombres blancos con uniforme encarnado y otros negros de amarillo y negro que permanecían junto a aquella puerta. Al cruzar la galería oyó debajo un murmullo de El Durmiente y observó miradas de curiosidad y observación. Entraron en otro pequeño pasillo en la pared de esta antecámara y se encontró en otra galería de metal que se extendía en uno de los lados del gran salón que había supuesto detrás de los pesados cortinajes. Entró en el local por uno de los ángulos, de modo que pudo apreciar plenamente sus gigantescas proporciones. El negro con uniforme de color de avispa estaba sentado como un sirviente solícito y cerró la puerta tras él. Comparado con los lugares que Graham había visto hasta entonces, este segundo salón parecía decorado con extrema riqueza. Sobre un pedestal, en el extremo opuesto, e iluminado con más brillante que ningún otro objeto, se veía una colosal figura blanca de Atlas, fuerte y musculoso, llevando el globo sobre sus hombros. Fue la primera cosa que llamó su atención. Tan inmenso era, tan real, tan blanco y sencillo. Salvo esta figura y un estrado en el centro, todo lo demás del inmenso pavimento estaba vacío. El estrado parecía remoto por las dimensiones del área y se le hubiese tomado por una mera plancha de metal, a no ser por el grupo de siete hombres que estaban sobre él, alrededor de una mesa, y daban una idea de sus proporciones. Todos ellos llevaban blancas vestiduras, parecían haberse levantado de sus sillas en aquel momento y miraban fijamente a Graham. Este vio en uno de los ángulos de la mesa varios aparatos de un uso desconocido. Howard le acompañó a lo largo de la galería hasta estar al extremo opuesto de la gigantesca figura. Allí se detuvo. Los dos hombres encarnados que le habían seguido hasta entonces se colocaron uno a cada lado de Graham. «Permanezca usted aquí», murmuró Howard. Unos pocos momentos y sin esperar respuesta salió apresuradamente por la galería. «¿Pero por qué?», exclamó Graham. Hizo un movimiento como para seguir a Howard, pero uno de los hombres de encarnado le obstruyó el paso. «No puede usted moverse de aquí, señor», dijo. «¿Por qué?». «Órdenes, señor». «¿Qué órdenes?». «Nuestras órdenes, señor». Graham procuró contenerse. «¿Qué lugar es este?», dijo después. «¿Quiénes son esos hombres?». «Los lores del consejo, señor». «¿Qué consejo?». «El consejo». «Oh», dijo Graham, y después de una tentativa igualmente ineficaz con el otro hombre, se acercó a la barandilla y miró a los hombres de blanco que lo observaban y cuchicheaban entre sí. «El consejo». Notó que ahora eran 8, pero no había visto la llegada de nuevo. No hacían movimiento alguno de acogida, le contemplaban como en el siglo XIX un grupo de curiosos hubiera contemplado desde la calle un distante globo salido de entre las nubes. ¿Qué consejo podía ser el que estaba reunido allí, este pequeño grupo de hombres debajo del significativo blanco Atlas, privados de todo auditorio en aquel vasto departamento? ¿Y por qué le habían llevado ante ellos y le miraban de un modo tan extraño y hablaban en voz baja? Howard apareció caminando vivamente a través del brillante pavimento hacia la mesa. Al llegar a esta, inclinóse e hizo algunos peculiares movimientos aparentes de carácter ceremonioso. Después, subió los escalones del estrado y se detuvo junto a los aparatos. Graham observaba aquella visible pero no perceptible conservación. De vez en cuando, uno de los hombres de blanco ropaje le dirigía una mirada oblicua. En vano aguzó el oído. Los gestos de dos de los lores se hicieron animados. Graham pasó la mirada de ellos a los impasibles rostros de sus oyentes. Cuando volvió a mirar de nuevo, Howard extendía las manos y movía la cabeza como un hombre que protesta. Fue interrumpido a lo que pareció por los golpes de uno de aquellos personajes sobre la mesa. La conversación duró un espacio de tiempo interminable, a juicio de Graham. Sus ojos se alzaron al inmóvil gigante a cuyos pies se sentaba el consejo. Después recorrieron las paredes del departamento. Estaba decorado con grandes y pintados tableros de un estilo casi japonés, algunos de ellos muy bellos. Estos tableros estaban encajados en un grande y detallado bastidor de metal oscuro que se prolongaba hasta las metálicas cariátides de las galerías. La fácil gracia de aquellos tableros ponía de relieve al elevado y blanco Atlas en el centro del salón. Después Graham volvió los ojos al consejo y vio que Howard descendía del estrado. Cuando sus facciones fueron visibles para él, Graham notó que estaba encendido como el fuego. Su aspecto era aún turbado cuando apareció a lo largo de la galería. «Por aquí», dijo concisamente, y se aproximaron en silencio a una puertecilla que se abrió a su llegada. Los dos hombres encarnados se detuvieron uno a cada lado de esta puerta. Howard y Graham pasaron, y Graham, echando una mirada hacia atrás, vio al blanco consejo aún agrupado y contemplándole. Después, la puerta se cerró tras él, con pesado rechinamiento, y por la primera vez desde que había despertado, se encontró rodeado de silencio. Ni aún el pavimento sonaba bajo sus pies. Howard abrió otra puerta y se encontraron en la primera de dos habitaciones contiguas decoradas y amuebladas de verde y blanco. «¿Qué consejo es ese?», preguntó Graham. «¿Qué están discutiendo? ¿Qué tienen que ver conmigo?». Howard cerró la puerta cuidadosamente, lanzó un hondo suspiro y musitó algo entre dientes. Anduvo en sentido diagonal hasta el ángulo y regresó con las mejillas enrojecidas otra vez. «¡Uf!», exclamó en tono de fastidio. «Es necesario que usted comprenda», dijo bruscamente, evitando las miradas de Graham, «que nuestro orden social es muy complicado. Una media explicación, una mera divagación, le dejará a usted falsas impresiones. En verdad, es un caso de intereses compuestos, en parte. Su pequeña fortuna y la fortuna de mi primo Warming, que heredó usted, y otras nacidas después, todo esto ha llegado a ser muy considerable, y por otra parte que le sería a usted difícil comprender, Usted ha venido a ser persona de gran consideración, de inmensa consideración, relacionada con los asuntos del mundo. Se detuvo. «¿De veras?», dijo Graham. «Tenemos graves complicaciones de orden social». «Sí, las cosas han llegado a un extremo que realmente la prudencia dicta que sea usted recluido». «¿Tenerme prisionero?», exclamó Graham. «Bueno, rogarle a usted que se mantenga en reclusión». Graham se volvió a él. «Es muy extraño», dijo. «No se le hará a usted el menor daño». «Daño. Pero es necesario que permanezca usted aquí, mientras que me pongo al tanto de mi posición, presumo». «Precisamente. Entonces está bien, empecemos. ¿Qué peligro habría?». «Aún no». «¿Por qué no?». «Es una historia muy larga, señor». «Mayor razón para empezarla inmediatamente. Usted dice que soy un personaje importante. ¿Qué eran aquellos gritos que he oído? ¿Por qué la muchedumbre aparece excitada a mi despertar? ¿Y quiénes son estos hombres vestidos de blanco reunidos en aquel inmenso departamento?». «Todo a su debido tiempo, señor», dijo Howard. «No nos precipitemos, no nos precipitemos. Estamos en uno de esos calamitosos tiempos en que nadie tiene la cabeza sentada. Su despertar nadie lo esperaba. El consejo está deliberando». «¿Pero qué consejo? El que usted ha visto». Graham hizo un movimiento de desdén. «Eso no es justo», dijo. «Quiero que se me diga lo que ocurre». «Espere usted, es menester que espere usted». Graham se dejó caer bruscamente en una silla. «Supongo que habiendo esperado tanto para reanudar la vida», dijo, «puedo esperar un poco más». «Eso es más prudente», dijo Howard. «Sí, mucho más prudente. Y ahora tengo que dejarle a usted aquí, solo por un rato, lo necesario para esperar la deliberación del consejo. Lo siento mucho». Encaminóse a la silenciosa puerta, vaciló y salió por último. Graham se aproximó a la puerta, trató de abrirla. Encontróla sólidamente cerrada por algún medio que nunca pudo comprender. Dio algunos pasos con intranquilidad. Hizo un viaje circular alrededor del aposento y volvió de nuevo a sentarse. Permaneció así gran rato, con los brazos cruzados y fruncidas las cejas. Y después, mordiéndose las uñas, trataba de reunir las caleidoscópicas impresiones de aquella primera hora de su vuelta a la vida, los vastos espacios mecánicos, la interminable serie de aposentos y corredores, la gran lucha entablada a lo largo de aquellos extraños caminos, el pequeño grupo de remotos y antipáticos hombres bajo la colosal estatua de Atlas, la misteriosa conducta de Howard, y luego la alusión a una vasta herencia que se había fijado en su mente, vasta herencia quizás indebidamente empleada, de alguna improcedente importancia y oportunidad. ¿Qué haría? Y el silencio de aquel cercado aposento tenía la elocuencia de una prisión. Pasó por la mente de Graham con irresistible convicción que esta serie de maravillosas impresiones no eran sino un sueño. Trató de cerrar los ojos y lo consiguió, pero solo unos momentos. Después comenzó a palpar y examinar los objetos y desconocidos enseres de las dos habitaciones que le servían de prisión. En un espejo oval pudo verse y retrocedió asombrado. Iba vestido con un gracioso ropaje de púrpura y de raso blanco, con una corta barba terminada en punta y sus cabellos grises, ya en muchos sitios arreglados sobre la frente, de una manera extraña, pero no desprovista de gracia. Aparecía como un hombre de unos 45 años. Por un momento no se reconoció. Una carcajada acompañó al reconocimiento. «Ir a casa de Warmin así», exclamó, «y pedirle que me llevase a almorzar». Luego pensó en la sorpresa de encontrar a uno ahora y a otro después de su compañero de la juventud, y en medio de su contento se dio cuenta de que todos aquellos con quienes podía solazarse habían muerto hacía siglos. Tal pensamiento le impresionó rápida y profundamente. Se detuvo y su expresión pasó del contento a la consternación. El tumultuoso recuerdo de las móviles plataformas y la ciclópea fachada de aquella maravillosa calle le dieron toda seguridad. La vociferadora multitud volvió a su mente vívida y clara, y aquellos misteriosos y glaciales hombres vestidos de blanco. Sintióse una diminuta figura, pequeña e ineficaz, lastimosamente conspicua, y creyó que todo lo que le rodeaba en el mundo era extraño. Fin de la sección 6.